vida entera será tu abrigo. Mis ojos mirarán por ti, mi risa loca está contigo. Cuando te acuerdes de mí y te volveré a besar, tú no vuelvas a llorar. La puerta negra ya se ha caído y ahora no quiero entrar. Te espero afuera con el olvido, te llevaré a pasear. Nadie nos vigilará, nadie sabe la verdad. Hoy, corazón, solo quiero oír tu voz. Hoy, el dolor se estrella en esta habitación. Hoy, corazón, estoy durmiendo junto a ti. Solo para ti. Y ahora sigue siempre adelante, que nadie nos parará. Te doy el mundo que imaginaste cuando te fuiste a dormir. Nadie nos vigilará, nadie sabe la verdad. Hoy, corazón, solo quiero oír tu voz. Hoy, el dolor se estrella en esta habitación. Hoy, corazón, estoy durmiendo junto a ti. Solo para ti. Con los ojos cansados y en la oscuridad, acaricio tus manos. Una puerta se abre y nos vuelve a juntar. Nadie sabe la verdad.